Bueno, seguimos el programa y les cuento que en Gabe tenemos una temperatura de 22 grados, 3 décimas, la humedad del 27%, bajísima la humedad, 1004.6 la presión atmosférica metropascal y los vientos del noreste a 27 kilómetros por hora. Nos vamos a Santa Fe Capital porque mi amiga Celina Sicutini está allí, firme, como siempre, en la espera, como dije la semana pasada, mi tabla salvadora. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo anda usted? Pero por demás de bien. Yo la escucho rebajo, ¿qué quiere? Acá me ¿Pero han qué puesto quiere que una. haga? A ver, espere, voy a desenchufar acá. Los vecinos se van a ofender. Tienen mucho problema acá, Yo amigo. no sé qué pasa acá. No. El operador lo voy a matar en cualquier momento. Voy a tirar el operador por la ventana, ¿qué quiere que le diga? No tengo retorno. ¿No tiene retorno? A ver, hable usted, por favor. Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿De cuánto pasa el clima? Empieza a hablar, sigue hablando usted porque no tengo retorno. Empieza a informar. La próxima se pone la radio a la antigua, bien cerquita de la oreja. Bueno, tenemos que hablar de los próximos paros. Por supuesto que hace una hora directamente notificaron de que se suma AMRRA, Santa Fe, UDA, Central y ATE. Estas 15 horas ya anunciaron que iban a sumarse al paro, justamente que había decretado en la mañana de hoy el gremio de UTCN. La idea es que sea masivo, con todos los gremios frente a Casa de Gobierno, reclamando el adelanto de ese 8%. No están pidiendo un aumento, están pidiendo Sí, reapertura sanitaria. recién lo aclaramos, ahí recuperé Tal cual, el sí, pero parece recién. ser que no siguen sin interpretarlo desde el Por gobierno. eso le digo, sí, efectivamente, el gobierno se cree. De acuerdo al cálculo que nos hacía la compañera, la representante de UPCN acá del departamento, decía que con recuperando el porcentaje que están planteando, van a estar un puntito arriba de lo que significa la inflación, un puntito más. Un solo punto, Sí. tal cual. Bueno, este jueves, mire, si en algunos no serán medios tibios, uno trata de entender o interpretar por qué la tibieza, no lo logramos, pero bueno, no sabemos qué es, por qué se esconde esta necesidad de recién el jueves 18, tanto el gremio de Salud como de Santa Fe Provincia van a definir medidas. Sí. Bueno, recién el jueves 18 van a definir medidas, no antes. Claro, porque el sistema de ellos es diferente, ellos hablan de democracia, que el voto, que esto, que el otro, ve que UPCN, Exactamente. nosotros en Pero el caso nuestro municipal hacemos un plenario, definimos la fecha de paro y la hagamos. Y bueno, acá el sistema de los maestros es muy diferente, y el sistema de SADO, de ATE y UPCN también, directamente Molina decidió él, y ahora habría una reunión esta tarde de ATE que ya decidió también parar el mismo día, ¿no? bueno, le voy a comentar algo para todos aquellos que son afiliados al IAPOS. Ustedes saben muy bien que la mayoría de trabajadores del IAPOS está afiliado a UPCN y a ATE, Sí. pero también cuenta con personal propio, la obra social. Tiene un Sí, sindicato bueno, propio eso también. ya notificaron desde el sindicato de ASPI, que son sindicatos de trabajadores de IAPOS, que la misma y exacta medida van a tomar para estos días de paro. Así que misma medida de ASPI para el 18 y 19 de agosto, sin atención en los lugares de trabajo, sin atención en el IAPO, y seguramente eso se va a ver reflejado en cuanto a las autorizaciones que uno suele mandar. Bueno, hay personas que tuvieron que mandar autorizaciones la semana pasada, no han tenido respuesta porque tenían 3 días de paro, a su vez un lunes feriado, y recién ahora se empieza a reactivar. Así que todos aquellos que tengan que enviar fichas electrónicas, se les aconseja hacerlo antes del 18, para al menos que esté en sistema cargado. No olvidarse de eso. Sí, es bastante problemático, fundamentalmente para el interior que demora, Sí. sí, muy, muy, muy problemático eso. Pero bueno, Bueno, hay gente que está internada y que necesita que le autoricen determinado servicio y sin embargo lo autorizan y no le dan el alta porque no están agilizando el trabajo. Pero sí. bueno, eso produce también de haber tenido un feriado en el medio. Mientras tanto, desde el Ministerio de Trabajo, usted sabe esa cartera que tanto nos gusta mencionar, que tanto nos gusta recordarles a la gente ya de la cartera de trabajo, volvieron a ratificar que la provincia no va a estar adelantando paritarias ni tampoco. Bueno, usted sabe que hay un digamos, ya desaparecido dirigente político, ex corredor de auto, que dijo algo concreto que valdría para esta situación. Hay que pegarlo al chancho para que aparezca el dueño. Y acá había que... ¿El dueño quién es? ¿Walter Agosto? No, Reutemann. Reutemann dijo eso en su momento. Hay que pegarlo al chancho para que aparezca el dueño. Y acá parece que la voz cantante es Puccianelli, ¿cómo es? Este muchachito que la va de abogado laboralista, los sindicatos, ahora se dio vuelta. No, tremendo. Bueno, si tienen algún problema en el trabajo, no sé si lo tienen que contratar. No, hoy no, pero cuando era seco, vio, ahora es como funciona el gobierno. Entonces cuando estaban en el otro lado eran compañeros. Yo conozco otro abogado de ahí adentro, también del Ministerio de Trabajo, que también cuando entramos, nos vino todo el apoyo, vino los sindicatos, muchachos. Después cuando tuvimos plena pandemia, los llamamos con las denuncias que hacíamos a las comunas, que había presidentes comunales que no aceptaban la forma de trabajar en plena pandemia. Ni nos contestaron, nunca nos contestaron. Estaban para cobrar el sueldo algunos. Pero vuelvo a repetir, creo que acá nosotros habíamos decidido en la FESTRAN que si hacíamos las 72 horas de paro, no lo íbamos a ir a la Casa de Gobierno, no íbamos a ir al Ministerio de Trabajo. Ahí hay que ir a reclamar. Sí, porque este se cree que es el dueño de la verdad, el Puccianelli este, pero ¿qué se cree? ¿No se dan cuenta que la provincia está yendo en banda y que directamente los responsables son ellos? No. Creo que es el mensajero. Sí. Es un pensamiento. No hay cuero, cintura política no hay acá, es evidente. Pero como también el gobernador no tiene cuero para salir y responder ante los gremios, creo que también lo mandan a él. Bueno, está, la verdad, en una cartera muy complicada hoy. Hay varias que están complicadas, tenemos seguridad que está complicado, tenemos trabajo que está muy complicado. Y bueno, el que sale y da estas declaraciones, le gusten a la gente, es Puccianelli, tendrá que seguirlas dando, tendrá que seguir explicando la postura del gobierno. El trabajador no le va a quedar otro que esté escuchando, falta un poquito para septiembre, como si al trabajador eso le interesa. No te estamos pidiendo que les aumente los sueldos, están pidiendo que simplemente le adelante los tramos. Hoy me pasó algo muy particular. Estábamos prácticamente no informando, pero estábamos en el shopping que está a Estación Recoleta, que está en la Recoleta. A media cuadra tenés el Iapos. Bueno, por eso, cruzando la calle está el Iapos, señora, no me confunda. Claro. Estamos en el estacionamiento y justamente estábamos hablando con un colega de que, bueno, antes ya había mencionado que se iba al paro también, y había dos personas que estaban subiendo en auto y me decían, pero está confirmado para los dos días, sí, para los dos días. Me doy vuelta y me pregunta otro, y si no sabes a dos, porque mi hija es docente. Entonces, en algún momento me contesto, lo único que me dijo este hombre, que no conozco quién es y que su hija es docente, dice, es tan simple que vuelvan a la cláusula gatillo. Este es un delincuente. Pero bueno, no va a aceptar eso, no va a dar eso a torcer, porque bueno, yo conozco la idiosincrasia. Palabras de una persona totalmente desconocida para mí y que lo único que pedía era que vuelva la cláusula gatillo. Inclusive no dijo de la gestión de tal, de los socialistas, lo único que recordó. Se desató el socialismo, Bueno, sigue hablando, por favor. Desató el socialismo adentro. Y bueno, eso es lo que se va sintiendo, la verdad, en la calle. Lo que dijo Puccianelli, ya lo mencionamos, pero claro. Esto justamente lo dijo esta mañana en un contexto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Puccianelli estaba justamente en la licitación de la puesta en valor del edificio de la Caja de Pensiones, la ley 5.110, que va a contar con una inversión de más de 180 mil millones, y se dirigió justamente a la prensa que estaba en el lugar, y ahí mencionó que mantiene la misma postura de no reabrir la discusión salarial pactada para septiembre y tampoco adelantar los tramos de incremento. Bueno, al menos estaban haciendo la apertura de sobres para la puesta en valor de este edificio de la Caja de Pensiones Sociales. Bueno, ahí... ¿cómo? Es lo que se tiene en stock, ¿no? Y otra cosa. Bueno, yo estoy tomando el mate cocido, está caliente, y aproveché, usted me retó que no hablara, bueno, seguí tomando el mate cocido. Dígame ahora. No, bueno. Porque acá por lo menos, lo único que me paga acá es un mate cocido por día. Así es. Qué duro. Tan solo un mate cocido por día. Bueno, pasamos a otra información. Esto es un relevamiento que se hizo aquí en la capital provincial. Y se menciona que en lo que va del año hubo un herido por día en la ciudad de Santa Fe. Fueron con armas de fuego. 212 heridos hasta el 31 de julio. Mira. Estamos hablando que 6 de cada 10 son menores de 30 años. Este es un informe que elaboró el mismo organismo de seguridad. Se distingue justamente en la ciudad de Santa Fe en lo que va del 2022, desde el 1 de enero al 31 de julio. Por eso resulta un total de 212 días. Y resultaron heridos de arma de fuego estos 212 santafesinos. Bueno. 32 registrados el mes de julio, algo menos que el promedio mensual de los últimos 3 años. Calculémosle que es uno por día, porque vos tenés... Sí, ahí herido. En Santa Fe son heridos, en Rosario son uno o dos por muerto por día. Exactamente. Bueno, hemos tenido el caso de que balearon justamente a un móvil de servicio penitenciario. Así es como están trabajando, bueno, algunos colegas. Le iban a matar al que llevaban ahí adentro, que ya es la segunda vez que le intentan matar a un preso, que es la segunda vez que lo intentan matar. No me puedo acordar. Bueno, yo le cuento algo, mientras usted se acuerda. Por segunda vez se prorrogó... Popito Salazar era. Ajá. Por segunda vez se prorrogó la licitación del acueducto San Javier, San Cristóbal, Ceres, Tostado. No sé, se ve que no se ponen de acuerdo con los precios y está postergado. No, a ver, eso lo había comentado inclusive la misma ministra la semana pasada, donde hablaba de un desfasaje en los precios. Entonces, por eso mencionó que se iban a ralentizar las obras, pero no se iban a frenar. Hoy por hoy no es lo mismo lo que salía hace 2, 3 o 4 meses atrás una bolsa de Portland de lo que sale hoy. Por eso se trata de mantener la obra pública. Estas son palabras de Silvina Frana y también del director de Vialidad, de Sechi. Se están trabajando más lentas, pero los valores se tienen que ir reactualizando. Hay una forma de reactualizar y la verdad, desde... la desconozco yo, porque es muy muy de la cartera que ellos manejan, tanto de infraestructura como de economía. La verdad, lo desconocemos. Y bueno, queríamos justamente mencionar lo de que sucedió en Rosario, este vehículo que pertenece al servicio penitenciario, y ahí trasladaron a Popito Salazar, que es el hermano del vecino del pájaro cantero. ¿Quién no tenía su teléfono? Señores, ¿quién? Te repito. Estoy escuchando a Rial. Escúcheme. ¿Me escucha? Yo la escucho perfecto. Quien no atendía el teléfono era Walter Gálvez. Quien sí, ante las preguntas de varios colegas a través de llamadas telefónicas, sí se pudo comunicar y se confirmó justamente con el actual ministro de Seguridad, con el comisario Rubén Rimoldi. Explicó que este hecho había ocurrido a las 17:03, estamos hablando de 5:30 de la tarde, cuando Salazar es conducido por este vehículo del servicio penitenciario. Así nomás, se acercó otro auto donde se conducían 3 sicarios, balearon el coche oficial con armas de grueso calibre. Pero después fueron detenidos, uno de ellos heridos, y también, como dijo justamente como está en la información, también el guardia cárcel. El tema es que cualquiera se te pone a un costado, se balea a una combi del servicio penitenciario, se da la fuga y lo pudiste agarrar. No. Ahí estaba se me coló mientras estaba el informe la voz de Rial, que hace rato lo di dando el detalle de quién es aquellos que fueron subsidiados por la corriente eléctrica, ¿no? 3 millones uh-huh. de pesos de subsidio, ¿cómo es? Al chico este Tevez, que es jugador... ¿A quién? A Tevez, el jugador del pueblo, 3 millones de pesos por año. ¿Cuándo se lo benefició? ¿La temporada pasada? Me parece que ahora, el último subsidio que han dado. Nosotros pagamos lo que no pagan los porteños, que no pagan nada, pagamos todo en el interior, pagamos todo. A ver, la tarifa, y yo la verdad desconozco cuánto es el valor del kilowatt en el norte y en el sur. La verdad, lo desconozco. Nosotros podemos saber... Saque la cuenta, nomás, lo que vale el colectivo, lo que vale el agua, lo que vale 1.900 pesos. No, sí, bueno, ¿cuánto paga usted? ¿Cuánto paga usted de agua? ¿Cuánto paga usted de agua? ¿Tiene idea? No tiene idea. Sí tengo idea. ¿Cuánto? Lo que pasa que... ¿Cómo le explico? Está dividido. Voy a blanquear la situación de los inquilinos, la verdad. Vivimos en un departamento interno, donde sería mi terraza, hay otra construcción. Bueno, porque así lo pensó el propietario, vas a saber qué se le ocurrió. Y hay dos departamentos que comparten el mismo tanque. Sí. No, es tremendo. No sé si la verdad construyeron, tampoco sé si realmente Edificaciones Privadas autorizó. No, se está hecho todo escondida, escúcheme, en un pasillo, ¿quién iba a meterse? Nadie. Pero bueno, ¿no se acuerda cuánto paga de agua? Nosotros tenemos, a ver, el gobierno de la ciudad, yo le voy a contar, mientras tanto, le voy, tirando un poco de información. Déjeme pensar. El gobierno de la ciudad justamente tiene drones también para monitorear las construcciones en altura. Porque sí. Después a vos te aparece. Pero en pleno centro Capital Federal acá pagan 900 pesos de agua, 800 pesos de agua. Nosotros pagamos 1.500, 1.200, 2.000. Eso a ese hecho. Usted tiene que entender es que es por metro cuadrado cubierto, no por el consumo. Usted puede consumir muchísimo. Yo acá pago por consumo, señora. Yo no pago por metro cuadrado. Ah, nosotros acá pagamos por metro cuadrado cubierto. No, está mal eso, está mal hecha la cuenta. ¿Aguas provinciales cobra eso? Agarra a un pobre viejo jubilado que tiene una casa de 200 años atrás, que la tenía de su papá y tiene una casa inmensa. Entonces que soliciten al medidor. Bueno. ¿Sí tiene esa posibilidad? Bueno, no se lo da. ¿Quiere que le diga de cuándo los medidores? De la gestión de Obey. Sí. Cuando se fue aguas procesas. Entonces, si nos tenemos que ir más atrás, le hacemos también la explicación sobre los medidores. Agua Santa Cristina, si vos querés, te ofrece el medidor. No te lo dan. Tiene un costo, pero ojo, porque la mayoría no quiere tenerlo porque tiene piletas en su casa. Y después nosotros aquí, en esta ciudad de cemento, lamentablemente empezamos a sentir lo que es la baja de potencia del agua, porque tenemos muchas casas alrededor que tienen una cantidad de piletas muy interesantes. Entonces, vos haces un uso desmedido del agua, pero pagás por los metros cuadrados cubiertos. Ahora, ¿cuánta tarifa? La desconozco. Yo voy a decir cuánto es lo que pago, porque tengo ganas de hacerlo sentir mal. Bueno, escúcheme una última información. Yo tengo los tres perejiles que agarraron ahí con el tema del incendio. Verdaderamente es triste. Tres tipos que tienen... ¿Qué son perejiles? El incendio ahí en Victoria que agarraron tres pobres tipos que son albañiles. Son pobre tipo. ¿Quién lo manda a quemar? Lo mandaban a quemar, estaba haciendo un contrafuego. ¿Quién lo manda? Sí, pero se nadie le quemaba, lo manda a quemar. Se le quemaba. ¿Usted sabe cuál era la tarea de ellos ahí? ¿Cuál? A ver, cuénteme. Producen miel, tienen panal, ¿cómo es? Las cajas con sí. Abejas. Le avisaron a las 7 de la tarde que se le estaba armando el fuego a lo que significa los panales. Las abejitas, sí. Ellos tienen un sistema, como tienen todos los que viven ahí, de contrafuego. Fue prendido fuego para contrarrestar, es lo que dicen ellos. Uh-huh. A partir de allí, presos. Y yo le puedo asegurar que hay intendentes de la zona, hay presidentes comunales de la zona, hay diputados de la provincia que tienen vacas ahí adentro y que prenden fuego para recuperar el viejo sistema. Bueno, eso podés hacer, a ver si nos entendemos. Se llama, no me puedo acordar en qué ministerio está, pero es uso responsable del fuego. Vos lo podés hacer, pero Nosotros hace como un año y medio atrás habíamos mencionado que se tiene que pedir autorización. Y la persona que estaba al frente de esa cartera, justamente cuando empiezan las quemas en las islas... Cabandier. No, no es Cabandier, es de la provincia de Entre Ríos, es de la gestión de Bordet. Él había mencionado de que se puede hacer este famoso prender fuego justamente para renovarlo, vos tenés que dar aviso. Y en esa época no había nadie que había pedido, nadie dio aviso o pidió autorización, porque vos lo tenés que autorizar primero. No es que voy yo porque se me está prendiendo fuego y le hago un fuego cruzado. Ellos son no, albañiles, no sé dónde viene mi señor. Escucha, entonces, son albañiles. Le avisaron a las 7 de la tarde que se estaba prendiendo el fuego. Se fueron volando para allá y se encontraron con la verdad. Claro, ¿a quién va a buscar? ¿A quién va a buscar? Si a las 6 de la tarde se corta toda la actividad de recorrida que hacen para que no prendan fuego. La verdad no. Lo que sucede en Entre Ríos no es mi problema. No, acá pero está llegando, el humo llega a este lado. Entonces, no es que para mí sí es problema, porque están destruyendo toda la fauna y la flora. No, no es nuestro problema. ¿Sabe por qué no es nuestro problema? Porque para eso hay un legislador que justamente se reunió con el fiscal en Entre Ríos, es el senador Marcelo Lewandowski, junto, senador nacional. Disculpa, no sé si lo sabía, se reunió junto al senador, actual senador Miguel Rabia, y fueron a hablar. El fiscal que entiende la causa, el que se estaría, no es que el fiscal está permitiendo, pero justamente donde está el sector de incendios, se reunieron con el fiscal que es de apellido Kishimoto, justamente por los incendios. Sí, hoy lo vi, un personaje, bueno, maltrataba a la periodista de Canal T, la maltrató, pero yo lo único que me estoy refiriendo son a la quema de las islas, no puedo hablar de otro tema. Yo sí puedo hablar, el senador Sabia, junto con el senador Lewandowski, hablar justamente con este fiscal, que es la Fiscalía Federal número 2, hablaron justamente con el fiscal que entiende en la causa, los escuchó y tomó en cuenta lo que le dijeron. El senador Miguel Rabia se había comunicado justamente con personal del ejército. Pero para articular y para saber qué tenía que llevar antes de sentarse con el grupo fiscal. Está el grupo Albatro ahí adentro ahora. No sirve para nada, por Dios, déjenme terminar. Pero usted escúcheme, parece que su palabra es la que vale. Yo le cuento lo que yo veo y lo que acá se me suele hacer a través de los medios de Rosario, que están preocupados, rosarinos, de llegar todo el humo. Por eso fueron ambos. No me puede decir usted, no me importa lo que pasa en Entre Ríos, no me puede decir eso. Usted no me está prestando atención. Entonces yo trato de informar para que la gente entienda lo que está sucediendo. Ahora, cuando va ambos senadores a reunirse con este fiscal, le dicen, desde Gendarmería, nos están mencionando que si usted es necesario puede tener drones que detectan y sacan imágenes de la persona que en ese momento está tomando imágenes y está prendiendo el fuego. Y ahí quedan detenidos. Cuando se entera el gobernador, ahí levanta un teléfono y pide al grupo Albatro. Todo tarde, porque ya se había reunido el Lewandowski con Rabia, con el fiscal en Entre Ríos. Bueno, el poder político no determina quiénes son los que están ahí adentro, ese es el tema. Porque parece que hay unos que son del mismo, son colegas, entonces se van a pisar la manguera entre ellos. Hay muchos políticos que tienen ahí agarrado. Seguramente. Agarran a tres albañiles que tienen 40 cajones con abeja y lo meten preso. Y bueno, es mucho más fácil. Entonces los señores que tienen... Hay un intendente de ahí, de la ciudad que está pasando el mal límite con Santa Fe. Un intendente de ahí, de Villa Constitución, de por ahí. Entonces más fácil, tres perejiles, agarrar y meterlos presos. Va a estar 10 días preso, recuerda la declaración del fiscal. Porque le tomen declaración y ahí sacarán la información. La declaración se la toman en 24 horas, señora. Y eso lo dice el fiscal federal, nosotros. Estamos hablando de Sakimoto, federales. Sakimoto, no sé cómo dijo usted hace un rato, ese es el fiscal federal. Bueno, exactamente. Perfecto. ¿Y esto sabe cuándo se va a solucionar? Cuando le llegue el humo a los porteños. Ahí se va a solucionar el problema. Pero en varias oportunidades ellos también han tenido que detener el fuego. Bueno, Y le recuerdo el proyecto de ley que creo que se aprobó de Máximo Kirchner en el Congreso, por la cantidad de lugares donde había focos de incendio, donde esos lugares no se iban a poder usar por 60 años. Sí, no sé. Así que Buenos Aires también tiene problemas de esos focos de incendio importantes. Como triste de todo, que no hay agua a 60 centímetros de altura, el río a la altura de Rosario, eso significa que hay un montón de partes que se están quemando, que en su momento con un metro y algo de agua estaban cubiertas. Entonces toda esta movida realmente es preocupante. Y hay tipos que se dedican a prender fuego. Prender fuego, pero con sí, un sentido... Acá nosotros hay algunos que quieren hacer... La vela de la 168, cada dos por tres pasan los bomberos para apagar alguno. Algunos quieren hacer inversión inmobiliaria en la isla, entonces hacen toda esa movida como para poder decir, bueno, esto es la única forma de pararlo, es que hagamos casa, acá hagamos grandes quintas. No me puedo acordar la persona que estaba al frente de este ministerio en Entre Ríos, y ojo que no ha sido el mismo que le ha pedido el gobernador la renuncia, que es el que se ha burlado prácticamente de los campesinos. No, ese renunció y pidió disculpas después. Sí, bueno, pero, a ver, yo le estoy mencionando cómo es el protocolo 2 años atrás, cuando teníamos una sequía muy importante en la provincia de Santa Fe. No solamente estaba ingresando lo que es el COVID, estamos hablando de los primeros años, los primeros meses del 2020, donde se había detectado gran cantidad de dengue en el norte y encima veníamos con una bajante histórica. En esa época ya había islas que se estaban prendiendo fuego. Y desde esa época, el Poder Judicial es el que tiene que trabajar, no el Ejecutivo. Yo puedo levantar el teléfono y decirle, hey, gobernador, a ver si ponemos a trabajar el Poder Judicial. El Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo son tres poderes distintos. Entonces vos tenés que llevar a otro poder la denuncia. Bueno, señora, lo seguimos debatiendo mañana. Por ahora le agradezco y nos conectamos mañana a 5:00 p.m. Quedamos así. Buenas tardes para todos. Hasta mañana. Sería Cicutín en Santa Fe con toda la información.